Estamos con Nico Sanabria. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, muy bien. Che, qué rara combinación, ¿o no? Va, para vos no. Sí, es rara, sí, es rara, no te voy a mentir. Pero bueno, por ahí se puede dar ingeniero agrónomo dibujante que dibuje plantas o otro estilo, pero caricaturista medio. Sí, caricaturas de plantas estaría un poco ya, más complicado. Sí. Che, ¿y cómo nace esta historia de ponerte a hacer caricaturas? Obviamente te gusta el dibujo. Sí, no, empezó dibujar desde siempre. Fui arrancando como varios estilos, ¿viste? Y se fue llevando. Por ejemplo, cuando era muy chico, iba a la escuela agraria, me gustaba mucho lo que era dibujar de campo, ¿viste? Molina Campo, sí. Lo de Montefusco. Y después me empezaron, cuando veían que hacía ese estilo de dibujo, empezaron a encargar. Entonces dibujaba personas con ese toque medio. No era caricatura y tampoco era retrato, era como un, yo le decía retrato caricaturesco. Como un intermedio. Claro. ¿Y qué edad tenías en ese momento? 17, 18. Ahí te empezaste a ver que... Los que realmente ya, a los 18 ya empecé como a venderlos, digamos. Siempre dibujaba amigos y eso, pero nada, serio. Ahí ya de sentarme, prolijo con el lápiz y armar los cuadros y demás. Y empezar a ver que se podía vivir de eso. Claro, sí. Ahí fue como el quiebre. Que me encargaron un dibujo para hacer un almanaque de la agronomía de Víctor Dantón. Uh-huh. Y ahí fue el primero. Después se fue dando que otros años hacía otro almanaque más. Y yo ya ahí estaba en la universidad. Empezaron a conocer los dibujos míos y ya me empezaron a encargar. Y ahí sí fue creciendo el estilo, digamos. Ese estilo en blanco y negro, pero... que partió siendo de un dibujo de campo, pues siempre era alguien a caballo, algo de ese estilo, y se fue yendo a lo que sea. ¿Y por qué, a pesar de que ya de que estabas como en la escuela, en secundaria todavía, arrancaste por el lado del ingeniero agrónomo? Y son diferentes épocas, ¿viste? En aquel tiempo que yo iba a la escuela de granja, uno está todo el día en el campo, tiende a seguir por el lado que lo lleva a la escuela. Y... quizás por ahí en ese momento no había mucho, o sea, ser dibujante por ahí en aquel entonces era más como pintar cuadros, ser expositor, ¿no? No había el internet que hay ahora, las redes, claro. Llegar, entonces tampoco había herramientas de dibujo digital, ¿viste? Había, yo por ahí no las conocía, o eran muy nuevas, claro. Recién estaban como comenzando. Y después nada, fue surgiendo lo digital, también es algo bastante nuevo, ya no hace ni 4 años que lo estoy trabajando. Siempre era todo a lápiz. Y también, viste, era como dibujabas al lápiz o hacer algo tradicional, ¿no? O sea, pintarlo con acuarela, lo que sea. Enviarlo a alguien, ¿no? O sea, trabajaba mucho a nivel local. Era dibujo para Tandil, para Balcarce. Era como muy puntual. Ya ahora con el digital, que es... lo dibujaba, lo enviás por mail, España, imprimirlo allá. Por ejemplo, ¿no? Te podés ir a cualquier lado. Te cambió totalmente eso. Claro. O sea, la aparición. El otro día yo leía en alguna de tus redes sociales que decía: si tenés algún trabajo mío de hace unos cuantos años, por favor, mandámelo. Sí. Y si aparecés vos al lado del trabajo, está mejor. Sí, digo, ¿te cambió mucho la bocha esto de que aparezcan las redes sociales? Sí, porque aparecen dibujos que hacía por ahí en la primaria, en una hoja de carpeta, amigos, y por ahí siempre me dicen: che, Nico, tengo un dibujo tuyo guardado en el cajón. Entonces, y así, ¿viste? Tengo muchos dibujitos, o almanaque, o gente que tiene, o mismo gente que, como yo tengo las láminas del rock y esto, que se lleva láminas a su casa y no, por ahí no sé ni quién las tiene. Por ahí está bueno saber quién las tiene, quién no. Siempre veo algún dibujo, un cuadro. Y que quede algún registro, claro. Claro, de todo o eso por ahí que... tengo fotos de... Me encargan dibujos que son para personas, ¿no?, que no conozco, y por ahí si esa persona está con el cuadro es lindo, ¿viste? Saber quién lo tiene o lo compartís, que se vea, ¿viste? Darle visibilidad. ¿Y cómo empezaste a ser así más, saliste de ese círculo en el que estabas de los conocidos que te pedían? Digo, ¿cómo te empezaste a ser más popular para afuera? ¿Cómo empezó ese trabajo? ¿En ferias? ¿Cómo laburabas? Y al principio era todo muy, digamos, de boca en boca, ¿viste? Después, bueno, salió el Facebook, empezaste a hacer un álbum, compartir, pero bueno, no, era muy, siempre era muy local todo. Yo después termino la facultad, empiezo a trabajar de la agronomía. En un momento me voy de viaje, después vuelvo, ¿viste? Como que me alejo del dibujo un par de años. Y después, cuando retomo, hago un par a lápiz así, pero digo, mirá lo digital, digo, ¿por qué no? Aprovechar las herramientas, claro. ¿Cómo es? Empecé a averiguar, a ver videos en internet, qué la herramienta, qué programa. Y nada, así me compré la tableta, el lápiz que necesitas para dibujar. y de cero, sin haber usado antes, empecé a probar, yo video en internet y trataba de hacer lo mismo que hacía lápiz, tratar de hacerlo a color y trabajar de eso, encargues, pero con las redes, viste, como que... Llegás a más gente. Llegás a más gente. Y fui de a poco, viste, los primeros dibujos... No los querías mostrar. Sí, no, yo los mostraba en su momento, viste, los ves lindos. Después cuando vas pasando el tiempo vas, te vas mejorando y ves ese cambio, viste. Hoy en día veo el cambio y espero seguir viendo el cambio siempre, ¿no? Porque está bueno siempre mejorar, ir... Y a partir de ahí, yo creo que desde los primeros dibujos que hice digital, no, siempre alguien me pedía algo. Un dibujito, algo así. Siempre hice cuadros, encargues, siempre. ¿Y qué pasa, por ejemplo, para los que han ido a Tandilia, por ejemplo, cuando ven te traen el individual? Hay un montón de caricaturas de personajes de Tandil que son dibujos hechos por vos, sí. Pero son como más simples, más lineales, no tanto como los trabajos en colores que hacés digital, digo. ¿Seguís disfrutando de hacer eso, sí, también? Sí, sí, me gusta mucho. En ese caso, en el de Tandilia, le propuse hacer ese estilo porque era más... Más fácil de imprimir. Sí, más fácil, sí, de imprimir, se iba a notar mejor y quedaba, ¿no? Quedan lindos. A mí me gusta mucho. Esos están hechos como si fuesen un estilo tradicional, porque parecen como si estuviesen hechos como biloba en lápiz, pues están hechos en digital también. Porque le podés dar como el color, algunas sombras y eso, que bueno, se los podés dar con marcadores también, pero el digital podés retocar, eso es lo que me gusta a mí. Vos haces el dibujo, lo mandás, decís, bueno, mirá, por ahí, no lo hagas tan orejón, ¿viste? Entonces le achicaba un poco las orejas, siempre con el mismo dibujo, lo podés como trabajar. En cambio, claro, el papel, una vez que lo hiciste, viste, con el lapicera o fibra, tenés que arrancar de cero, o sea, tenés que mostrar el boceto antes, pero viste, ayuda lo digital. Más fácil también para la hora de hacer el armado, porque yo hice las caricaturas y el diseño del individual lo hace una chica, una diseñadora. Sí. También es más fácil trabajar con el archivo. Claro. Sí, les aceleras un paso. Cuestiones más técnicas de diseño que sí, fueron más fácil. Podés escanear todo, pero bueno, esto es... Estaba lindo. Alguna de las cosas que he visto, por ejemplo, es que en el caso de un señor que está a la cara de él y al lado hay como una retroexcavadora, digo, la gente cuando te hace un pedido te dice, bueno, mira, esta es la cara de la persona, pero le gusta jugar al rugby y usa esta camiseta y te manda como pedacitos todo. Y vos armás. Sí, sí. Me gusta mucho, me gustan las dos cosas. O me gusta hacer la réplica de la foto versión caricatura, que sería más tipo un retrato. O a veces me dicen, sí, mirá, este es el trabajo de él y este es el hobby y le encanta esta remera. Entonces se hace toda, se arma toda la idea. Trato de que sea, a veces le digo, mejor saquemos un par, a veces querés meter todo. Claro, quieren meter todo. Sí, juega al tenis, al fútbol con los amigos, al básquet, sí, y aparte de eso hace natación. ¿Y cómo metes ese dibujo? Sí, eso es como sí. Tema. A veces lo hago, pero a veces, viste, cuando son cosas muy grandes y querés meter, no sé, el auto, la casa, el perro, el viaje, resumís un poquito o le haces un detalle, viste. Hacerlo con la batería, lo haces con los palillos en la mano. Y como que... Y ya da batero, ¿no? Me gusta, ¿no? Que se vea el... Darle importancia al rostro, ¿no? Claro. Me gusta hacer caricatura y creo que se vea la cara. Y los otros que sean detallecitos y no quede como un... Sí, pero que definitivamente el tipo que lo conoce, esos detalles sí. Le empieza a encontrar como un sentido. Claro, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo te lleva hacer un laburo de estos? Los digitales, los que hago colores, te llevan... Depende, cuando vas... O sea, si llevan así muchos detalles como recién, te lleva varios días, pero por ahí dos días, haciéndolo... Viéndolo bien, tranquilo, con todo... Porque yo les hago bastante zoom y le hago el detallito del ojo, las pestañas, ¿viste? Entonces lo imprimís, lo podés imprimir grande y nunca pierde calidad. Y a veces me gusta así que la gente se quede mirando los detallecitos. Es que en realidad los detalles por ahí también es lo que también le da como riqueza, digamos, los dibujos, a las ilustraciones que vos haces. Obviamente, si van a imprimir algo chiquito, le digo, no, se me haga más simple. Pero ya en el formato que les digo que lo impriman, que es una hoja 3, no, claro. Se notan los detalles. Se nota mucho, le da el realismo, el detalle del diente. Exacto. Sí, no es el mismo hacer la paleta blanca que la sombra, el brillo. Todo. Es buenísimo. Digo, uno tiene, a mí me pasa, yo las pocas tengo una caricatura de lápiz que me hice en Córdoba hace 10 años. ¿Viste esos viajes que haces que encontrás siempre alguno, sí, en la peatonal dibujando que, ay, vamos a hacer una caricatura? Digo, pero en general, para mí la caricatura tenía que ver con eso, con alguna feria o en algún lugar donde encontrás a alguien que te dibuja. Y por lo que veo en tu página, vos tenés mucho laburo de gente que es el cumpleaños de tal, quiero hacerle un regalo y te contratan para eso. Claro, hago Tengo bastante, bueno, este año empecé yendo a la food truck y hago la parte de caricaturas en vivo, así que se sientan y los dibujan en 15 minutos. Y también hago el otro, que es como para un cuadro, tiene otro que se usa más, se usa mucho para el cumpleaños. Y bueno, entre todos le regalamos este cuadro que, y le armás la foto con el cuadro. Y es muy personal, a veces no saben qué regalarle a la gente, dicen, oh, una caricatura. Y sí, es un regalo original. Está buenísimo. A veces, bueno, incluyendo hobbies o el trabajo, a veces simplemente el dibujo de él y o la camiseta de fútbol que se usa mucho, el cuadro, y ya está, ¿viste? ¿Y qué te pasa, por ejemplo, en el food truck cuando viene alguien y se sienta para que lo dibujes y la cara cuando ve tu trabajo terminado? Nah, porque ahí lo tenés la reacción automática. Sí, Arlene. A veces dudás. ¿Qué cara, viste? No, pero siempre les gusta, ¿viste? Es lindo eso. A veces trato de registrarlo, va, yo no. Si alguien me lo puede filmar, viste, cuando le entrego, es lindo después ver bien la expresión, ¿no? ¿Viste? Cuando se ven dibujados. Es un flash verse a uno mismo, porque realmente es como dices, un retrato, ¿no? Que si bueno, es más o menos. No es más o menos parecido, es el retrato. Bueno, a veces te dicen, no, dibujame con el cuerpo de Batman. No, bueno. Entonces, ellos no sé qué se estarán pensando cómo será el dibujo con el cuerpo de Batman. ¿Viste? La cara de. Es lindo. Y una de las cosas que te gusta es el rock nacional, digo, haces una colección, tu colección básicamente se basa en el rock nacional. Ahora estás pintando algunos artistas internacionales, sí. El caso de Slash, que creo que le dio me gusta Slash al dibujo, es como muy loco. Pero digo, estás teniendo también la posibilidad de encontrarte con esos artistas del rock nacional y decirle, este laburo lo hice yo, tomá, es para vos, y tener esas fotos. Te pasó en el Tandilia Rock Festival el otro día. Sí. Digo, ¿qué te pasa en ese momento? ¿Qué devoluciones recibís en ese momento? Yo en un principio cuando comencé, empecé haciendo las bandas que realmente por ahí me gustan mucho, ¿viste? Y después, bueno, yo soy muy abierto, me gusta el rock nacional, me gusta casi todo. Tengo mis bandas preferidas y después me gusta. Entonces siempre cuando viene una banda y digo, bueno, mira quién viene, lo voy a dibujar. Y después encontrarte con ellos, entregárselo, me encanta, ¿viste? Me encanta que también que haya una colección de rock nacional, ¿viste? A veces haces. Hay muchas artistas que son los de siempre, los internacionales, los Rolling, los Beatles. Algún día los voy a hacer, pero ahora me gustaría, viste, hacerlo los que no están dibujados, me gusta buscar siempre. ¿Y tenés idea o ya hiciste de exponer, digamos, estos dibujos? Todavía no, siempre está en mente, siempre siento que me falta algún artista. no puedo exponer si no tengo a tal, ¿viste? Y tengo varios, y a veces entre los encargos y demás no... Se complica, claro. No llegás nunca a terminar, ¿viste? Y siempre te falta uno, pero bueno, de a poco voy... Armando, digamos, una colección, sí. Claro. Y en algún lado ya, cuando esté seguro, lo voy a hacer. Sí, está buenísimo. Ahí estamos, avisá, así invitamos a todo el mundo. Sí. Che, ¿y este año cuál es tu proyecto con respecto al dibujo? ¿Tenés así como metas que decís, bueno, para fin de año me gustaría tener tal y tal cosa? No, por lo menos seguir con sigo con lo mismo. Estoy intentando... mi meta es mejorar mucho en el dibujo en vivo. Y hacer todo lo que más pueda este año, y después tengo pensado ampliar la colección, eso seguro, y hacer llegar ahora estoy empezando con las láminas que ya tengo hechas, hacerlas llegar a, ¿no?, con envíos y todo del país, que eso lo tengo medio ahí trabado, y después bueno, también lo mismo con los dibujos, hacer encargos para afuera y expandir el mercado. A partir de las redes, claro. Empezar a llegar a otros lugares. Si alguien, por ejemplo, dice, mira qué buena idea, tengo un cumpleaños y quiero hacer un regalo o eso, ¿dónde te contactan? ¿A través de las redes? Sí, Facebook o Instagram. Nico Sanabria, sí. Caricaturas. Y ahí sí, ahí charlamos y si más o menos estoy convencido, y ya por teléfono, por mail, por cualquier red, yo me confundo. Ahí está, y no importa en qué lugar del mundo estés, la caricatura te llega al correo, así que es una buena opción. Nico, yo te agradezco, la verdad es que después de ver tus dibujos tenía ganas de charlar y de que nos cuentes un poco cómo era toda esta historia de estar haciendo caricaturas. Digo, a veces uno se imagina o tiene sueños de decir, uy, cómo me gustaría hacer tal cosa, pero viste que siempre estás en el punto de y podré comer con esto, podré vivir con esto, digo, y me da la sensación que a vos de entrada le encontraste la vuelta y dijiste, sí, esto es lo que quiero. Sí, no lo pensé mucho. Me gustaba mucho y sí, aposté por eso y estoy intentando todos los días siempre de crecer con esto, aprendiendo más a dibujar, ir mejorando la técnica, hacer cosas mejores. Y siempre con el dibujo. Sin dudas. Espectacular. Es algo que te sale sí. natural y se ve en tus laburos. Para todos los que quieran, lo buscan como Nico Sanabria Caricaturas en uh-huh. Facebook y ahí pueden empezar a apreciar todo el laburo que hace, y si lo quieren contactar, ahí mismo. Mensajito, lo escriben, claro. Y hacen un buen regalo original.